Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Queridos escuchas, y ya estamos aquí en una emisión más de Testigos del Crimen, y bueno, estamos en esta mesa, Roberto Coria y Guadalupe Gutiérrez, en donde, bueno, nos encontramos muy emocionados porque hay muchas personas que nos han escrito, que han enviado sus correos, que han dejado sus mensajes, y bueno, tenemos para estas vías de comunicación un correo de voz que es el 2455-5099. También tenemos un nuevo número completamente gratuito, 01800-087-2423, para que llamen y platiquen con nosotros. O bien puedes dejar tu comentario en www.testigosdelcrimen.com. Y en nuestro tradicional y conocido email, info@testigosdelcrimen.com. Y pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si le damos también las gracias y pues nuestro aprecio por apoyarnos como cada semana a nuestro querido productor René Palacios Gaguín, que está ahorita, bueno, no nos está escuchando, pero estamos seguros que recibe nuestro aprecio. Y vamos a agradecer pues a algunas personas, ¿no?, que nos han escrito. Hay una duda. Algunos de nuestros escuchas nos han preguntado dónde se puede conseguir la novela Sangre Fría. Bueno, con el boom que hubo precisamente con Capote, parece ser que todo el mundo fue a las librerías y lo quiso comprar, o se lo compró y se lo llevó. Ay, miren, en todas las librerías que conocemos, que se encuentran en Coyoacán, que se encuentran en el centro, que hay desde las versiones más económicas de 30 pesos hasta las empastadas, casi con filo de oro, que te pueden costar arriba de 200. Entonces, encárguenlas, no es tan difícil, porque además sí es un libro que se llega a leer en algunas preparatorias. Yo lo leí en la preparatoria. En periodismo lo dejan, en muchas En periodismo carreras. Lo dejan precisamente para que vean el ejemplo del nuevo periodismo, ¿no? Del non-fiction novel, ¿no? Exacto. Entonces, síganle rascando, porque pues por ahí ha de andar en alguna librería, y si no, en alguna de lo viejo, ¿no? O quien no encuentre pues la novela Sangre Fría, también una recomendación, la biografía de Gerard Clark, Capote, una biografía definitiva, también se encuentra sin problemas. Yo la he visto hace un par de días en estantes en las principales librerías de su localidad. Queremos agradecer también a algunos queridos escuchas: Eduardo Plaza, Alma Núñez, Diana López, a todos mis alumnos en el diplomado de criminalística del Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas, y también a algunos de los alumnos del Diplomado en Literatura Fantástica y Ciencia Ficción de la Universidad del Claustro de Sor Juana, que bueno, han prestado bastante atención a estas emisiones, y pues por ello les damos nuestro agradecimiento. Mil gracias por seguirnos, y por favor síganos escribiendo y escuchando. Y pues la canción que escuchábamos al inicio de esta emisión pues forma parte de nuestra primera educación sentimental. Creo que todos crecimos con Cricri, el grillito cantor, y pues que sirva esta canción como un querido, como un sentido homenaje a todos nuestros maestros en su día, ahora que acaba de pasar el Día del Maestro, y casualmente viene a colación con el tema del cual vamos a platicar en esta ocasión, Guadalupe. Sí, miren, aquí es como ir pensando que el ser maestro es una profesión de alto riesgo. Completamente. Tú lo sabes, yo lo sé, yo soy maestra en varias universidades, entonces digo, uno va sabiendo de estas cosas, ¿no? Pero digo, la importancia que tiene la escuela, ¿no? Sobre todo cuando, bueno, eres niño, pero sobre todo cuando eres adolescente. ¿Qué te acuerdas tú, Roberto? Ya sabes que a mí me encanta así preguntar, y bueno, ¿qué te acuerdas? Yo recuerdo que me lo pasé muy bien, particularmente mi formación en el CCH Sur, orgulloso egresado de la UNAM. Fue algo muy divertido, fue un periodo donde me la pasé muy bien, relajo, no me apliqué tanto en las calificaciones ni en las materias. Fue una buena época. sabes, viva la vida, ¿no? Ya que venías de la restricción de la secundaria. Claro, conoces la libertad y aprendes a saborearla, ¿no? Pero desafortunadamente, bueno, en esta etapa también los estereotipos, las personalidades, se convierten como en una suerte de obsesión, ¿no? La popularidad. Sí, mira, yo creo que desde la secundaria, porque bueno, entran en primero de secundaria, hemos de recordar todos cómo entramos en primero de secundaria. Todos tontitos, ¿eh? Sí, así como que, a ver, ya estoy grande porque ya voy a la secundaria, pero todavía no entiendo de qué se trata esto. Uh-huh. Y conforme va avanzando el tiempo, bueno, vamos agarrando la onda, vamos viendo, etcétera. Sí, pero hay de todo. Claro. Digo, yo he dado clases desde secundaria, prepa, digo, universidad, que de repente los de universidad parecen bastante de secundaria, pero bueno, es... estos estereotipos, el popular, el famoso, el jugador, el futbolista. La chava bonita e inalcanzable. Por supuesto, ¿no? Las pedantes, las buena onda, pero feas. Las aisladas. Las aisladas, los que antes se llamaban nerds, ahora ahora, ñoños. Ahora tienen imperios de computación y son pues dueños supuesto, de grandes capitales. Yo quisiera ser así de nerd, ¿verdad? con ese dinero. Saludos a todos. Sí. Pero fíjate, ¿cómo se van conformando todo esto? Estamos en una época sumamente vulnerable. Uh-huh. Y en donde si aquí en México y en cualquier otra parte es importante cómo pasas por la vida y cómo te vas enfrentando. Para eso también nos sirve la etapa de la escuela. Uh-huh. Sí, para aprender, para ir a la escuela, sacar buenas calificaciones, lo que quieras. Pero nos van enseñando un manejo diferente de la vida. ¿Por qué? Claro. Porque en la primaria los papás te llevan, te traen, te dicen qué hacer, qué no hacer. En la secundaria y en la preparatoria tú ya te estás manejando por ti. Ya vas a la fiesta, ya eres más independiente. Puede ser que ya manejes, no sé, N cosas que ya puedes hacer con mayor autonomía. Está definiéndose personal. Tu personalidad, de alguna manera estás buscando una cierta necesidad de aceptación, el sentido de la pertenencia también. Ese es importante. Ese es básico, ¿no? ¿Por qué creen que las pandillas precisamente empiezan a surgir en esta época? O uh-huh. Los grandes amigos surgen en esta época porque es, miren, nosotros somos iguales y nosotros nos queremos y nosotros nos apoyamos. Uh-huh. Y es, ni estamos chicos ni estamos grandes y nadie nos entiende y nada nos comprende. Es una época de mucho cambio y de mucha evolución mental, emocional y psicológica. También es en esta época donde, pues, cuando no se tiene la orientación adecuada, comienzan a manifestarse las adicciones a las drogas, al alcohol, pueden comenzar a acunarse los acontecimientos que pueden derivar años más tarde en una conducta psicopática, por ejemplo, una esquizofrenia, o por ejemplo, pues bueno, también puede derivar en conductas violentas, ¿no? Que es precisamente el tema que nos ocupa el día de hoy, los sí. Homicidios en las escuelas. Sí, porque es precisamente en esta época en donde está más efervescente el ser humano, el individuo, y en donde quiere salir y explotar. Por eso es que también son más impulsivos cuando somos adolescentes, ¿no? Claro. Queremos probar el mundo, ya lo sabemos todos. Los adolescentes son narcisos, completamente. Son arrogantes, son omnipotentes, o sea, yo las puedo de todas y a mí no me pasa nada. Claro. Y yo lo sé y tú no, y tú eres un burro que hasta un lado, ¿no? Que eso es parte de todo esto. Y esto que mencionas precisamente los homicidios en las escuelas, esta es una gran parte y un gran componente, ¿no? Porque además tiene que ver con estos estereotipos y el cómo te vas a ir manejando. Claro. Que además hemos de recordar algo también importantísimo en la adolescencia, es la búsqueda de nuevas identificaciones. Y de chiquito será papá y mamá como lo wow. En esta época ya son otras cosas, ya queremos ver a otras personas y ya quieren seguir otras cosas, otras líneas, otras voces, otras creencias. Y es aquí cuando empiezan entonces las sectas, las pandillas, los fanatismos, como mencionabas hace rato, las adicciones, ¿no? Pues sobre la conducta violenta en la adolescencia y sobre los homicidios en las escuelas, regresaremos después de esta pausa. Encantados de volver, el camello con mochila, la jirafa con su chal y un pequeño elefantito da la mano a su mamá. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. We'll be right back. rock es universal. Lo electrónico nos invade. Pero hay un ritmo que te hace sentir en tu frecuencia. La música que te hace estar en tu tierra la tiene Frecuencia Cero. La otra radio. Hemos venido a bailar. Frecuencia Norte. La música popular mexicana y el cariño de tu gente. Todos en un mismo sitio. Frecuencia Norte. Cada semana, captura tu frecuencia en el norte. Frecuencia Norte tiene tu música. www.frecuenciacero.com.mx. Frecuencia Cero. La otra radio. Un nuevo medio para una nueva generación. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen con el tema de homicidios en escuelas. Y Guadalupe, fíjate que en las últimas décadas pues se han registrado muchos de estos lamentables casos, sobre todo en escuelas de Estados Unidos. Y de alguna manera, pues tal vez el más notable de estos casos sea el de la Escuela Preparatoria Columbine en Jefferson County, en Colorado. Un hecho que se popularizó y cobró pues una dimensión enorme gracias al documental de Michael Moore, Masacre en Columbine. Y pues bueno, fue un hecho completamente terrible. Dos chicos, Eric Harris de 18 años y Dylan Klebold de 17 años, que se hacían a sí mismos llamar, se llamaban la mafia de la gabardina, porque eran chavitos que todo el tiempo andaban con gabardina negra. Estos chavitos pues comenzaron desde años atrás a mostrar una conducta antisocial, eran adictos a los videojuegos, sobre todo a este famoso Doom que tal vez muchos de ustedes sí, han sí, bueno, ya hasta hicieron película y bueno, yo conozco gente que le aplaude, que bueno, es lo máximo, ¿no? Quienes no lo conozcan, es acerca de un cuate, el juego asume el punto de vista del jugador, valga la redundancia, y anda disparándole a monstruos por pasillos y por lugares, es un juego. Tiene que liberar y subir de nivel, bueno, sí, ya saben, ¿no? Un juego bastante sangriento. Y esos chavos publicaron un sitio web en America Online en el cual daban instrucciones sobre cómo fabricar bombas caseras, hablaban acerca del odio que tenían hacia muchos miembros de su comunidad, tenían una lista negra de personas que supuestamente ellos querían asesinar. Esta lista negra sí era real, ¿no? Sí era real, que fue lo más alarmante de todo. Los chavos fueron arrestados por robar equipo de cómputo, se les condenó a recibir tratamiento psiquiátrico, se les prescriben antidepresivos, y ellos, después de que terminan esta terapia, comienzan a llevar un diario detallado sobre sus actividades y sobre cómo comienzan a planear un gran atentado con explosivos, que planean escapar a México, secuestrar un avión y estrellarlo a Nueva York. Cuestión premonitoria a los eventos que todos conocemos. Pero bueno, los chavos, estos dos chavos, comienzan con engaños, utilizando nombres de algunos amigos, a comprar armas de fuego, armas de alto calibre. Sí, fíjate nada más qué tenían en su pequeña almacenamiento. ¿Sí? Contaban con ametralladoras de doble barril, ajá, carabinas 9 milímetros, pistolas, navajas, metralletas cortas, los cartuchos. Este Klebold tenía una metralleta de mano que es de la Tech de DC-9, ajá, ¿sí? 39 cartuchos, 29 bombas caseras, ¿no? Y bueno, más lo que se fuera acumulando, ¿no? O sea, podían estar alerta por si pasaba alguna guerra, algún, ya sabes, ¿no? Yo no entiendo, vaya, bueno, ahorita desentrañaremos todo lo que había en la cabeza de estos chavos, ¿no? Sí, porque aquí la pregunta sería, bueno, los papás nos empezaron a percatar que llevaban este tipo de cosas a su casa. Esa es una muy buena pregunta. Excelente, ¿verdad? Yo creo que eso para un padre es más que evidente, ¿no? Digo, simplemente tu mamá cuando se mete a hacer tu cuarto en esa época te anda espiando y te anda encontrando todas tus cosas que quieres ocultar. Por eso me parece pues increíble, ¿no? Que todo esto haya pasado desapercibido. Pero bueno, todo este gran acopio de arsenal, toda esta ira, todo este resentimiento social estalla la mañana del martes 20 de abril de 1999, día que ellos bautizaron como el día cero, que coincidentemente coincide con el nacimiento de Adolfo Hitler. También supuestamente el día siguiente, el 21 de abril, es el aniversario de los atentados en Oklahoma, de esta famosa explosión en este edificio. Y pues bueno, los dos chavos a las 11 de la mañana alrededor llegan a la escuela, ponen por ahí algún artefacto explosivo para causar una distracción. Ponen varios artefactos explosivos en la cafetería con la intención de acabar con varias vidas, y en la conmoción las personas que fueran escapando, los chicos que fueran escapando, ellos dispararles. Pero bueno, resulta que la bomba de la cafetería no estalla. Entonces ellos toman la determinación, cada quien por separado, que llegaron en coches diferentes a la escuela, entran al lugar, sacan sus armas y pues empiezan a disparar a diestra y siniestra. Muchísimas personas mueren, los tipos tienen pues virtualmente tomada la escuela durante varias horas. La policía, bueno, hay grandes escenas de heroísmo, por ahí un maestro de educación física que trató de ayudar a los chicos a evacuar, resultó muerto por este par, muchos alumnos, algunas otras maestras llamaron al famoso 911, la policía llega, hay un impresionante operativo, la televisión le da una cobertura impresionante, hay escenas muy dramáticas en la cual el equipo SWAT trata de sacar a víctimas, a chicos lesionados. Es una cuestión verdaderamente terrible, nadie podía creer que en un día ordinario, en una jornada escolar común y corriente, de repente se pudiera desatar un infierno. Y sobre todo que haya sido en una escuela, que bueno, dices, en un campo de batalla, bueno, lo normal. Sí, claro. No, qué triste verlo como lo normal, pero bueno, lo esperado, si es campo de batalla. En una escuela, fíjense nada más, la influencia que tiene precisamente para los chicos, el cómo se autoperciben y el cómo cómo lo perciben los demás. Estos dos chicos, como antecedentes, es que fueran pues tímidos, tranquilos, taciturnos. Mencionan algunos, parte de los sobrevivientes, bueno, los sobrevivientes más bien, que pues eran dos chicos raros, extraños. No era, si y que no se metían con nadie, exacto, ¿no? Y si nosotros vemos sus fotografías, no eran chavos feos, eran chavos comunes y corrientes. No necesariamente eran aquel gordito marginado, que el chaparrito que todo el mundo le hace burla. O el que se ve como con picos, estoperoles, se ve agresivo, el que va aventando todos los almuerzos de las personas, ¿no? Y el que le quita el dinero al otro. No, chavitos comunes y corrientes en el aspecto. Sí, pero en realidad, fíjate, aquí parte de lo que mencionaste hace rato cuando los agarraron por robo, yo insisto, esta parte, y jamás he trabajado mucho con adolescentes, que es ¿dónde estaban los papás? ¿Por qué no prestaron atención? En dos sentidos muy, muy importantes. Uno, eran chicos demasiado introvertidos, metidos en casa, pegados a una computadora. Que eso no es que tenga algo de malo, sino si en eso se encierra todo el mundo, estamos hablando de conductas o de rasgos esquizoides. Ajá. Es decir, se aíslan del resto del mundo y yo fabrico el mío porque no sé cómo contactar con el otro. Claro. Ese es uno, digo, si los papás no prestan atención a eso, bueno, pues los papás sí es cuando precisamente en la adolescencia es cuando ya déjame en paz y no estás encima de mí, etcétera. Pues no estaban encima de los hijos. Ajá. Uno. Y dos, ¿qué pasó con los antidepresivos? Claro. Los papás hicieron todo el seguimiento para que los hijos se tuvieran que tomar los antidepresivos, porque ya para recetar antidepresivos a un adolescente, bueno, es algo muy serio. Completamente. Obviamente esto habla de un completo desinterés por parte de los padres. Y un abandono impresionante. De un abandono, pues, una indiferencia, ¿no? Hacia los problemas, hacia la conducta de los hijos. Y pues todo este hecho culmina cuando después de varias horas los dos chavos, cada quien, se pegan un tiro. Los dos se suicidan, la policía, bueno, pronto toma ya control del edificio, hasta las 5 de la tarde es cuando lo declaran seguro. El saldo total, trágico, mueren dos estudiantes, mueren este maestro también. 12, ¿no? 12 estudiantes y el maestro, y 24 personas lesionadas de gravedad. De las cuales hay, no me acuerdo si uno o dos que van a quedar paralíticos. Impresionante. Pues vamos a continuar hablando acerca de este incidente y de algún otro más cuando regresemos de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero. La otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Y ya estamos aquí de regreso, ¿no?, en nuestra tercera parte de este apasionante y triste y trágico también capítulo, ¿no? Sí, fíjate que al leer la crónica detallada de los hechos, de veras, uno no puede sentir más que horror al contemplar la indiferencia. Yo me imagino la escena de la película Terminator, de la primera, cuando Arnold Schwarzenegger entra al alias el Terminator, el Gobernator, sí, ahora, entra al departamento de policía y comienza a disparar a diestra y siniestra. Es terrible, ¿no? Imagínate los chicos que estaban desayunando, los chicos que iban saliendo de la biblioteca, y cómo iban cayendo uno por uno, ¿no? Gracias, sí, a este par de locos. Esta doble no conciencia, uno de, a ver, espérame, ¿qué está pasando? ¿Qué sucede? Y no entenderlo y no saberlo, no captarlo hasta después. Pero además los chicos que estaban disparando, en donde aparentemente sabían lo que hacían, pues tampoco había conciencia. No. Entonces, lo que estamos presenciando en Columbine y en otras tantas escuelas, sobre todo de Estados Unidos, sí, que aquí, bueno, sería como para un estudio inclusive sociológico, ¿por qué anda pasando esto en Estados Unidos, este tipo de masacres? Uh-huh. Tampoco tenían mucha conciencia. No, en absoluto. Este incidente, pues como dices, no es aislado, se ha repetido en muchísimas ocasiones, principalmente, como decíamos, de las dos últimas décadas para acá. Y tal vez uno que le seguiría en magnitud sería uno que ocurrió el 21 de marzo del 2005, cuando un adolescente llamado Jeffrey Weiss, de 16 años, mata a 7 personas, incluyendo un profesor y un guardia de seguridad, en la escuela preparatoria Red Lake, en Beltrami County, Minnesota. Y este chico decía que se había inspirado precisamente en los crímenes de Columbine y también en una película interesante, una película del 2003 llamada Elefante, de Gus Van Sant, este autor, cineasta, pues bastante prestigiado, que narraba precisamente un incidente similar al de Columbine. ¿Cómo, Guadalupe, crees tú que influye en pues de alguna manera, en arraigar en el joven una suerte de cultura de la violencia a través del cine, a través de la televisión, a través de los videojuegos, a través de los cómics? ¿Cómo influye este bombardeo? Yo no creo que sea determinante para detonar una conducta como la de estos dos locos. No, no es determinante, porque entonces, bueno, tendríamos que cuestionar muchos siglos acerca de la literatura, que de repente ha sido, bueno, a veces muy grotesca, muy violenta, ajá, de horror, en fin. Ahora, bueno, pues gracias a la gran tecnología, el cine, tele, videos, videojuegos, Creo que más bien se está viviendo como una parte muy, muy desensibilizada, como algo que se está haciendo cotidiano, pero más allá, porque esto también son como de las frases comunes de, ay, bueno, los chicos ya ven como normal que si se cae alguien en su pantalla, se cae alguien en la vida real y bueno, no pasa nada, ¿no? Porque pues están pues, ya acostumbrados. Yo creo que más que nada es en dónde se conecta la fibra. Claro. ¿Sí? ¿En dónde es en donde va a ir a anidar? Estos chicos estaban resentidos y estaban enojados. Uh-huh. En primer lugar, con sus padres y la familia. Porque, bueno, además los papás dijeron, sobre todo de este Dylan, que los papás mencionan que en su casa jamás había entrado un arma, que ahí no se permitían. Y ante tanto odio que sentían por los judíos, la mamá de Dylan precisamente se sorprende porque dice, yo soy judía, yo tengo sangre judía, ¿qué es lo que pasa? Sí, porque hay que mencionar que estos tipos eran fanáticos de los ideales nazis. Sí, por eso precisamente escogieron el 20 de abril, aniversario del cumpleaños de Hitler, como uh-huh. mencionaste, para iniciar toda esta hecatombe. Bueno, están enojados, es gente resentida, es gente enojada, gente aislada que vive a través de los videojuegos, a través de la televisión y a través de la violencia. Hemos de recordar que tenemos dos pulsiones básicas, la sexual, que va hacia la creatividad, hacia el crear, hacia el producir, y la agresiva, que va hacia lo tanático, hacia la destrucción, hacia la nada. Entonces, ellos estaban más bien con una falla de manejo de impulsos bastante considerada, a pesar de que eran rumiativos, porque bueno, planearon toda una estrategia militar. Sí, claro. Tenían planos, tenían formas, tenían, bueno, ellos dos eran todo el escuadrón. Claro, tenían una estrategia perfectamente delineada, sabían cómo iban a atacar, tenían plan B, tenían plan C, o sea, tenían alternativas. No fue un impulso, no fue una rabia o una frenesí asesino en este impulsivo. Momento. No, fue algo perfectamente maquinado. Sí, pero todo manejado precisamente desde esta pulsión agresiva uh-huh. en donde es nadie me quiere a mí, fíjate, toda esta parte proyectiva. Uh-huh. Yo no quiero a la gente porque no me quiere a mí, entonces como no me quiere a mí, pues te voy a destruir antes de que tú me destruyas. Tú has mencionado otro término que me parece interesante, trivialización de la violencia. Ah, sí, porque es menguar la parte trascendente de lo que tiene la sangre como muerte, como asesinato y como crimen, en donde entonces cualquier cosa puede dar cabida y no importa. Esto es trivializar la agresión, trivializar la violencia. Hemos de recordar que la violencia, digo, todos somos, tenemos un monto de agresión, claro. Pero la violencia ya es social, ya es un monto que le dedicamos con sentimientos y con afectos. Lleva mensaje. La violencia lleva mensaje, por claro. Eso se habla de violencia familiar, por ejemplo, no de agresión familiar. La violencia ya tiene un conato social y estos lo que hicieron es, me siento violentado por ustedes, no me importa aparentemente, pero voy a acabar con ustedes, porque estamos hablando de esta omnipotencia, de esta arrogancia, de este a mí no me pasa nada que platicábamos al principio de los adolescentes. Y de alguna manera, en este caso concreto, la negativa a aceptar las consecuencias de sus acciones. Los par de cobardes se suicida después de haber ¿sí? cometido toda su matanza. Sí, porque es que ellos no iban a dejarse capturar por gente inferior, claro, porque no. Ni siquiera es por, híjole, ya la regué, ya no era culpa, no era remordimiento. Ellos estaban más allá de las leyes y no podían permitir que les echaran la mano. Sí, que era toda esta parte de transgresión. Entonces, ojo y cuidado, a veces se cree que los videojuegos y la televisión han sido las niñeras perfectas para los niños. Uh-huh. Puede ser que sí. A ti y a mí nos gusta bastante la tele, crecimos muchísimo, con muchos claro. programas. Pero que eso se convierta todo tu mundo y que creas que lo que pasa en la televisión es real y eso es lo que te va a educar, cuidado. ¿Por qué? Porque los papás enchufan uh-huh. a los hijos al videojuego, a la tele y no les importa porque así no les dan lata. Se desentienden completamente de ellos. Exacto, el mensaje es no me des problemas, claro. Hazte a un lado. Por lo tanto, ¿qué percibe el chavo? Yo soy un problema. Yo doy problemas, yo soy un problema en sí mismo, pues mejor me desconecto. Pues que esto sirva como una llamada de atención para todos los padres, para pues prestar un poco más de atención sobre qué es lo que está haciendo su hijo. Aquí en nuestro país se han implementado estos famosos programas de mochila segura, y todo esto a raíz de hace un par de años hubo un incidente en Iztapalapa, en una escuela, donde un chavo le pegó un tiro a una chica sin intención, supuestamente lo que reveló la investigación. Pero no deja de ser alarmante la facilidad con la que se puede conseguir un arma de fuego, y pues obviamente un arma de fuego en las manos equivocadas, sin la madurez, sin la preparación, pues puede causar desastres terribles. Pues, ¿qué te parece, Guadalupe, si cerramos por el momento este caso? Y agradecemos a todos nuestros escuchas su compañía. Los invitamos para que nos escuchen en la siguiente emisión de Testigos del Crimen, y pues nos despedimos de ustedes. Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. ¡Feliz Día del Maestro! Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.